El otoño 2019 tiene sonido propio. Escucha. Y si el pueblo pide, un poco más. No se lo va a negar. Te lo suplico. El otoño 2019 está sonando.